que todo te va bien, que sentaste la cabeza, que reniegas de quien fuiste ayer, me cuentan hoy las malas lenguas. Aquellos días me costaba creer, no me salían las cuentas. Yo no quería que se echara a perder lo que teníamos tan cerca. Y ahora, ¿quién va a juzgar al juez? ¿Quién dispara primero? Llegas tarde al último tren. Y aunque estábamos en ruinas, no colapsamos. Y aunque todo echaba chispas, no nos quemamos. Muy de remover lo que ya estaba enterrado. Si la memoria miente, ¿en qué creer? Todo recuerdo está alterado. Aquellos días ibas del revés, siempre subías la apuesta. En el aire una penúltima vez y más preguntas que respuestas. Y ahora, ¿quién va a juzgar al juez? ¿Quién dispara primero? Llegas tarde al último tren. Y aunque estábamos en ruinas, no colapsamos. Y aunque todo echaba chispas, no nos quemamos. Y aunque estábamos en ruinas, no colapsamos. Queda lejos lo de hacer historia, somos pasado. Queda lejos lo de hacer historia, somos pasado. Somos pasado, somos pasado. Generación Suicida, la verdad es que antes hemos estado hablando con Joel Reyes y ahora vamos a hablar con la otra cara de la moneda. Tenemos a Esther Zeco, que para mí es un placer. Tengo que decir que gracias evidentemente por dejarte tirar de la lengua, y aunque quede mal, yo no te conocía y la verdad es que he descubierto a alguien que ya tengo ganas de descubrir todo lo que tú estás metida a nivel musical, ¿eh? Oye, pues muchas gracias, qué alegría estos descubrimientos. Bueno, ya habrá gente que estará escuchando, y bueno, aunque vamos a hablar evidentemente del concierto que hay el 27 de noviembre aquí en Madrid, que haces con Joel Reyes, y especialmente este EP que habéis hecho conjuntamente, pero bueno, da un poquito de pincelada de cuándo tú te metes en la música, o bueno, cuánto tiempo tú llevas ahí metido, porque Joel me ha dicho, y es verdad que uno ahí buscando, estás tú muy metida en sonidos más de rock americana, ese tipo de sonidos, ¿no? Cuenta así brevemente algo para que la gente ya te empecemos a ubicar de quién eres tú. Sí, pues yo nací en Segovia, empecé con la inquietud musical pues desde que era muy pequeña, la verdad, uh-huh. y fue cuando me fui ya a Madrid, que me fui a estudiar la carrera a Madrid y demás, cuando empecé a explotar un poco esta faceta artística, uh-huh. Y empecé a dar conciertos pues muy jovencita, con 19 años, una cosa así, y llevo ya pues 4 discos publicados en solitario, y bueno, y ahora este proyecto con Joel, que la verdad es que es una maravilla, y nada, y tocando mucho y dejando haciendo lo que nos dejan hacer, ¿no? Tocando muchísimo por las salas y todo eso. Uh-huh. Oye, fíjate que yo a Joel le pregunté, oye, ¿quién disparó primero? ¿Quién disparó primero de los dos? Y él me dijo que la verdad es que mutuamente. Yo cuéntame un poquito, que yo le pregunté a él, ¿qué es lo que te motiva o qué te aporta trabajar con Esther Zeco, hacer este EP a nivel musical? Y bueno, yo es eso, ¿qué te aporta a ti trabajar con Joel Reyes a nivel musical? Pues la verdad es que con Joel hicimos una canción ya hace tiempo Sí. juntos y fue una primera experiencia, la verdad, muy buena, porque siempre que se hacen proyectos así colaborativos de componer con otras personas y demás, pues siempre te enriquecen mucho, porque sobre todo sales de tu zona de confort, ¿no? Claro. A mí me hace entrar en un ámbito un poco más rock, quizá. Sí. Joel siempre y luego entrar en su universo de letras y demás, ¿no? Porque al final yo hacemos la mitad de las letras él, la mitad de las letras yo, estamos ahí componiendo todo a medias y al final pues esa renuncia a un verso o decir pues venga, esta armonía la cambiamos como tú dices, que parece que puede quedar mejor o ir cediendo, ¿no? Pues también te va eliminando un poquito de ego y siempre estos proyectos colaborativos pues son muy enriquecedores por eso, ¿no? Hombre, también es verdad lo que tú dices, que os conocíais de antes por esta canción en la que habéis colaborado y habéis estado juntos, pero cuéntame, a la hora de trabajar, como tú dices, ¿ha habido mucha criba? Porque sí que Joel también me dijo que, a ver, son tres canciones las que hay en este EP. Pero realmente, pues como que habían como cinco o seis a las que le metéis criba para que no sean demasiado Ester Seco ni demasiado Joel Reyes, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido trabajar y buscar ese punto medio que a mí me ha dicho Joel Reyes, que yo creo que son lo más interesante, ¿no? Sí, es lo más interesante y también lo más difícil, Claro. porque claro, al final a la hora de componer, por lo menos en mi caso, componer es algo como muy íntimo y muy personal, ¿no? Claro. Es como la manera de hablar que tiene uno, ¿no? Pues al final es su manera de expresarse y de decir las cosas, ¿no? Entonces, a la hora de trabajar con otra persona, tienes como que renunciar un poco también a esa intimidad y compartir todo, claro. Entonces, llegar a un punto común. Cuando a cada uno nos gustan, tenemos muchos puntos comunes, pero somos muy distintos luego musicalmente, ¿no? Entonces, llegar a un punto común cuando cada uno sigue caminos distintos, pues es complicado, pero a la vez muy bonito, ¿no? Y sí, efectivamente hubo una criba, porque la verdad es que este EP ni siquiera íbamos a grabarlo, o sea, la idea inicial fue hacer una serie de conciertos, pero luego las ideas se van transformando en otra cosa y bueno, se fue convirtiendo en, oye, ¿por qué no hacemos una canción juntos como hicimos aquella vez? Y esa Claro. canción se convirtió en dos y en tres y de repente teníamos como cinco o seis canciones por ahí encima de la mesa, ¿no? Pero efectivamente, pues había alguna que era muy de Joel y alguna que era muy de Ester Seco, ¿no? Y dijimos, joder, ¿qué sentido tiene realmente en un proyecto que queremos que sea de los dos y que beba ahí de las dos fuentes, pues qué sentido tiene que quede como muy Joel Reyes o muy Ester Seco. Y hemos intentado por eso hacer una criba y decir, pues mira, que prime antes la calidad que la cantidad, ¿no? Y que lleguemos a ese punto de unión en lugar de sacar un disco en el que hay canciones de Joel Reyes con la colaboración de Ester Seco, Sí. canciones de Ester Seco con la colaboración de Joel Reyes, sino vamos los dos a por todo, ¿no? Claro, yo Y fíjate que lo que me ha se quedó en fascinado. tres. Claro, y perdona que te haya interrumpido, pero fíjate lo que me ha fascinado especialmente, y solo he podido escuchar la de Quién disparó primero, que es la canción que la gente cuando esté escuchando esa entrevista, es cuando va a salir además la canción, ¿no? Para que la gente la pueda escuchar el viernes, y el 27 es el concierto, ¿no? Pero fíjate que yo le dije a Joel, joder, os veo que os ajustáis como un guante la una a la otra, os ajustáis perfectamente. Que eso es algo que a mí me ha Sí. fascinado una barbaridad. No sé si esa química tú la notas a la hora de escuchar la canción y dices, hostias, ¿cómo hemos cuadrado tanto? Sí, empastan muy bien las voces de Joel y la mía. La verdad es que es una maravilla porque las veces que hemos colaborado en conciertos, pues él me ha invitado a muchos conciertos suyos a Sí. cantar, yo le invitaba a muchos conciertos míos a cantar, oye, ¿te cantas esta conmigo? Tal. Y siempre es como que las voces empastan muchísimo. Y eso es genial, ¿no? Porque no te suele pasar con todo el mundo, ¿no? Y eso lo notas, ¿no? Yo he colaborado con mucha gente y con Joel es verdad que hay una especial química, ¿no? En ese sentido. Entonces, y luego que es una persona que a la hora de trabajar, pues en estos proyectos así colaborativos, pues también es bastante conciliador, entonces es agradable, ¿no? O sea, que yo creo que sí que, por eso el resultado es bueno, porque al final, cuando las cosas encajan así, pues el resultado siempre va a ser va a ser mínimamente bueno, ¿no? Y yo estoy muy contenta, la verdad, de cómo ha quedado. Yo, vamos, yo tengo que darle la enhorabuena, se lo dije a él y te lo digo a ti, enhorabuena porque, vamos, aunque solo son tres temas, me voy a quedar con muchas ganas de más temas y yo no sé si os deja un sabor de decir, uff, a pesar de que hayáis tenido que renunciar a algunos temas que son muy Esther y muy Joel, pero ¿te quedan más ganas o os quedan más ganas de participar y meteros en más líos y componer más canciones de este tipo? Pues mira, ganas, yo sí que siempre tengo ganas de Sí. mezclarme con Joel y todo eso, siempre tengo. Pero es verdad que a veces también se viven las cosas de una manera súper intensa. Y yo ahora, a él, por ejemplo, el otro día lo hablábamos y tal, y decía, yo también necesito un poco de descansar, ¿eh? O Claro. sea, porque llevamos al final 6 meses currando mano a mano, Sí. y hombre, pues también es como llegar a acuerdos todo el tiempo, ¿no? En las canciones, y eso cuando estás acostumbrada a trabajar sola, Sí. o solo en su caso, pues es Sí. verdad que cuesta un poco. Y yo sí que veo que a lo mejor ahora necesitamos un poco de respiro, de decir, bueno, pues ahora vamos a intentar respirar un poco cada uno por nuestra cuenta, pero estoy convencida de que haremos más cosas porque es algo que como tú bien has dicho, encajamos muy bien. Pero sí, sí que es verdad que yo ahora mismo, por ejemplo, sí que necesito ese pequeño respiro, ¿no? Y es algo súper que lo hemos hablado entre nosotros y él también está en ello, ¿no? Y lo hablábamos, es que está siendo muy intenso y tal, necesitamos respirar un poco, pero vamos, ganas me quedan muchas y estoy convencida de que seguiremos. Hombre, entiendo que también Joel, a la hora de trabajar, aunque como tú dices, es conciliador, me da que es un huracán, ¿no? Y tiene que tener ideas constantemente en la cabeza, ¿no? Claro, en ese sentido, por ejemplo, yo sí que he visto que Joel, por ejemplo, siempre tiene como muchas, o sea, él es muy creativo en el sentido y muy rápido en el sentido de se le ocurren muchos versos, muchas ideas, y yo en cambio soy mucho más reposada. Yo puedo estar 2 años haciendo una canción porque no me convence y sigo trabajándola y le doy mil vueltas, y Joel es muchísimo más rápido, muchísimo más decidido para eso, ¿no? Entonces, claro, él me saca ventaja muchas veces en el sentido de que va más rápido que yo y enseguida me propone muchas más ideas y yo digo, espérate que me falta reposarlas un poco y tal, ¿no? Entonces sí que es verdad que él en ese sentido quizás es más caótico y yo mucho más reposada, más ordenada, ¿no? Pero bueno, también eso es complementario. O Eso es lo sea que te iba a decir, eso que, es lo que te iba a decir, ¿eh? Que porque luego... yo creo que ese es el éxito de que hayáis cuadrado también, ¿eh? Claro, de hecho, pues eso, uno sugiere, el otro reposa, uno tira del caballo y el otro retiene al caballo y dice, oye, espera un poquito aquí, que vamos un poco más lentos, que va a encajar mejor, ¿no? Y así nos vamos complementando, ¿no? Y la verdad es que ha sido, eso también es muy bonito, de verdad. O sea, yo animo mucho a la gente que tenga proyectos así musicales a que colabore con otros artistas porque realmente se aprende un montón y se renuncia al ego también, que es Sí. tan importante de vez en cuando hacer eso, ¿no? O sea, renunciar un poquito al ego, al no, las cosas tienen que hacer así porque yo siempre las he hecho así y tal. Bueno, pues se pueden hacer de muchas otras formas y aprendes un montón trabajando con otros compañeros. Oye, entiendo que como también le dije a él, el enfocar el concierto del 27 que se va a realizar en Madrid, en la sala, en la sala en Libertad, en la que la verdad que es para toda la gente que esté aquí en Madrid y que evidentemente te siga tanto a ti como a Joel, pues desde luego es fácil y es conocido el Café Libertad, pero oye. Cuéntame, se enfoca también el concierto, entiendo que de forma diferente, ¿no? Al margen de tocar los tres temas que tocáis juntas, también evidentemente te adaptas o te tienes que adaptar tú a tu música. Cuéntame cómo se enfoca el directo. Claro, hemos preparado un repertorio conjunto para estar el máximo tiempo posible los dos encima del escenario Sí. cantando canciones de ambos, ¿no? También cantaremos a lo mejor alguna versión, pero hemos preparado, pues, en algún ensayo y demás, pues eso, un repertorio conjunto para estar los dos todo el rato, igual que hemos hecho en estas tres canciones, Sí. que son escritas y compuestas por los dos a cuatro manos, pues el concierto va a ser todo cantado y tocado por los dos durante todo el concierto prácticamente, ¿no? Entonces sí que eso, hemos metido repertorio tanto de uno como de otro y nos hemos ido adaptando ahí las canciones de uno y de otro. Y creo que va a salir un concierto muy guay, la verdad. Hoy justo estaba hablando con él y le estaba diciendo, jo, yo tengo unas ganas de tocar el sábado porque yo creo que nos ha quedado un repertorio chulísimo y que la gente lo va a disfrutar. O sea, yo creo que se va a ver esa complicidad que tenemos él y yo en el escenario y en las canciones y eso al final se transmite, ¿no? Y yo creo que la gente se lo va a gozar. Oye, y entiendo que incluso te has acercado todavía más al mundo musical de Joel Reyes, aunque tú ya le conocías, como tú has comentado, ya has participado, has colaborado, habéis colaborado juntos, pero oye, ¿te has acercado más al mundo musical o interior de Joel Reyes? ¿Qué te ha sorprendido de él? Pues me ha sorprendido mucho, pues sobre todo la capacidad que tiene para eso, para lo que decían, crear muy rápido, ¿no? Y la cantidad de ideas que tiene en la cabeza que está con una facilidad pasmosa, ¿no? Yo para eso es que soy mucho más reposada y me lo pienso todo mucho más. Entonces, en ese sentido, pues sí que me ha sorprendido mucho su universo. Y luego, bueno, pues Joel es una persona con la que yo me iría al fin del mundo, porque es que somos, sobre todo antes que músicos, somos muy amigos Sí. y eso también se nota, ¿no? Entonces, es una persona con la que me lo paso muy bien y con la que disfruto tomando unas cervezas, tocando o dando un paseo, ¿no? O sea, quiero decir que es una persona con la que disfrutas mucho en eso, ¿no? Si algo Eso me ha es. reafirmado este proyecto ha sido en que quiero más Joel en mi vida, ¿no? O sea, porque Toma ya, realmente. qué bonito, qué bonito. Sí, Este no es. es verdad, ¿eh? Es verdad, porque joder, estamos, nos llevamos muy bien y es difícil encontrar gente en la música también que no tenga ningún otro interés, ¿no? Aparte de la amistad, ¿no? Sí. Y esto pues es muy real en nosotros y creo que eso pues sí que lo he redescubierto, ¿no? Al trabajar un poco más intensamente con él. Qué gozada, me alegro. La verdad es que hay que decir que, como tú dices, yo creo que descubriendo a la persona de Joel, todavía, bueno, no es que todavía, es que es mejor todavía, que como que músico, lo cual tela, lo cual tela. Yo tengo que reconocer que las sensaciones que tú tienes, le conozco también desde hace bastante tiempo y, bueno, yo para mí es un descubrimiento a todos los niveles. Así que, oye, es una gozada, Claro. además poder veros a los dos juntos. Oye, yo le preguntaba a él que, evidentemente, pues esto es el proyecto. Se quedará por lo menos, y como tú me estás comentando, que tú también necesitas reposarlo, hacer más cosas. Pero bueno, tú tienes como tu carrera o tus discos, composiciones, como Esterceco, ¿cómo lo tienes? Se te va a poder ver, no sé si estás trabajando un nuevo trabajo, ¿cómo lo tienes esto? Pues ahora mismo estoy trabajando en nuevas canciones, que tengo ahí unas cuantas ideas para trabajar y alguna canción ya bastante terminada. Y mi idea es que cuando reúna un conjunto de canciones nuevo que yo sienta que es digno de ser grabado y tal, pues sacar otro disco. La verdad es que tengo mucha ilusión porque ya voy teniendo ese puñadito de canciones. Y bueno, y también voy a estar tocando en solitario los próximos meses, que después de todo lo de la pandemia, pues la verdad es que estamos deseando echarnos al escenario porque hemos estado muchos meses sin poder tocar y ahora dicen que, vamos, es que cuesta hasta que te den una fecha en un local para tocar porque por la cantidad de músicos que hay que queremos tocar, ¿no? Porque estamos todos deseando. Entonces, bueno, sí que tengo bastantes ganas de eso, de rodar, de volver a los escenarios, de intentar que esta situación se vaya normalizando otra vez. Y eso, y a medio largo plazo, sacar ese puñado de canciones nuevas. Bien, pues esperaremos, esperaremos con ganas. Pero bueno, ¿tenemos fechas de conciertos o todavía hay que esperar a que las confirmes? Pues mira, estaré tocando en solitario en febrero en Madrid. Pues bien. También voy a hacer alguna cosita en diciembre por la provincia de Segovia, que es mi tierra, y me están invitando a unos conciertos que están haciendo en zonas rurales de. Sí. Bueno, estos pueblos de la España vaciada de los que tanto se habla, ¿no? Qué bonito. Y también voy a hacer alguna cosita de estas en algún pueblo en diciembre, pero vamos, el próximo así, un poco más, por decirlo de alguna manera, de gala, será el 5 de febrero, creo recordar, en el Búho Real en Madrid. Bien, bien, bien. Pues nada, nos apuntamos la fecha porque hay que verte. Aparte, evidentemente, este sábado 27, la presentación de este EP, el tuyo y bueno, Estar Seco y Joel Reyes y Estar Seco, que hay que decir que bueno, y la gente lo estará escuchando solamente hoy viernes, que es la entrevista cuando se escucha, solo hay un tema. Me imagino que con ganas de que los otros dos temas ya la gente los podamos escuchar, ¿no? Sí, yo estoy deseando que salgan todos los tres temas, y si por mí fuera lo habríamos sacado todo a la vez, pero es verdad que los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, ahora hay que ir poco a poco dando pequeños sorbos para que la Sí. gente vaya degustando el plato completo, pues a trocitos, ¿no? Entonces, ahora está otra vez volviendo esto de los lanzamientos en formato single, y lo hemos Sí. querido hacer así, pues también para degustarlo mejor. Hombre, Entonces, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. sí. Bueno, me dijo Joel que, bueno, en formato físico, que por ahora no, pero vamos, ¿se queda la espinita de tenerlo esto en formato físico? Se queda, sí, no lo descartamos del todo tampoco. Lo que pasa que es verdad que hoy día es muy difícil, ¿no? Vender discos físicos, y al ser solo tres canciones parece como que te da un poco más de cosa, Sí. te lo piensas más, ¿no? A la hora de invertir Sí. ahí un dinero en un formato físico, porque no sé, yo por lo menos le decía yo, es que si además tuviéramos una gira ahí de muchísimos conciertos juntos para poder vender los discos, pues te sale un poco rentable, pero si no, pues No no es tan sale, fácil, ¿no? no Pero vamos, sale. así con esto de los singles, pues vamos a sacar, hemos sacado Quién dispara primero hoy viernes. En diciembre sacaremos la segunda canción, que se llama Los Jóvenes, Sí. y en enero ya sacaremos las tres, ¿no? Juntas, el EP completo. Y Bueno. bueno, pues así tenemos por lo menos 3 meses de música, ¿no? Que eso es lo importante. Lo disfrutaremos. Esther, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer poder conocerte, poder tirarte de la lengua y bueno, y apuntarme ya a la fecha para poder verte y meterme dentro de tu mundo musical, que la verdad es que apetece, ¿eh? Así que enhorabuena, de verdad, por estar ahí trabajando y estar ahí al pie del cañón, que no es fácil, ¿eh? Pues no, muchísimas gracias a ti, Charlie. Muchas ganas de conocerte también y de ponerte cara. Pues nada, lo haremos, lo haremos, lo haremos. Cuídate muchísimo y nada, que nos vemos en la próxima, pero vamos, cuando sea, cuanto antes nos veremos. Un abrazo enorme. Costaba creer, no me salían las cuentas. Yo no quería que se echara a perder lo que teníamos tan cerca. Y ahora, ¿quién va a juzgar al juez? ¿Quién dispara primero? Llegas tarde al último tren. Y aunque estábamos en ruinas, no colapsamos, y aunque todo echaba chispas, no nos quemamos. Siempre fuiste muy de remover lo que ya estaba. Si la memoria miente, ¿en qué creer? Todo recuerdo está alterado. Aquellos días ibas del revés, siempre subías la apuesta. En el aire una penúltima vez y más preguntas que respuestas. ¿Y ahora quién va a juzgar al juez? ¿Quién dispara primero? Llegas tarde al último tren. Y aunque estábamos en ruinas, no colapsamos. Y aunque todo echaba chispas, chispas, no nos quemamos. Y aunque estábamos en ruinas, no colapsamos. Queda lejos lo de hacer historia. Somos pasado. Queda lejos lo de hacer historia. Somos pasado. Somos pasado. Somos pasado. Placer poder hablar con Joel Reyes. Y oye, Joel, como siempre, ya te digo lo mismo, gracias de verdad por dejarte tirar de la lengua, y siempre es un gustazo hablar contigo de música, de discos, que vas a sacar ahora un EP, ahora hablaremos, y de concierto. Así que antes de darte y volver a darte las gracias, decimos la fecha en que te pueden ver aquí en Madrid, así, de tirón, venga. Venga, pues será este sábado 27 de noviembre en el Café Libertad 8 a las 9 de la noche. Estaré compartiendo escenario con Esther Seco, pues, para presentar los temas de este EP que has mencionado. Mm-hmm. Bueno, pues venga, cuéntame sobre todo, porque claro, a ver, yo te iba a preguntar, evidentemente, ¿cómo surge el que tú te metas a grabar junto a Esther Seco este EP, que son tres temas, que, vamos, yo he escuchado uno y la verdad es que tengo ya ganas de devorarlo los otros dos, absolutamente deliciosos? ¿Cómo surge primero? Y luego también para la gente que espero que Esther me perdone, que no conozcamos a Esther, ¿quién es Esther? Pues Esther es una cantautora segoviana, uh-huh, que muy amante de la raíz americana de la música, pues para mí es como nuestra Lucinda Williams particular. Toma ya. Tiene un rollo muy, muy guay, es una tía súper, súper genuina y súper auténtica, y escribe canciones muy bonitas, uh-huh, con ese aroma a americana music y al country, al pop más elegante del otro lado del charco. Sí. Y la verdad es que tiene canciones tremendas. Y nosotros nos conocimos ya hace unos cuantos años y ya en Respira cantó conmigo la última vez, una de las canciones de ese disco. Y bueno, no, nos hicimos muy amigos y el año pasado, o hace 2 años, que no sé, porque estoy un poco despistado con todo esto de la pandemia, pero nos pusimos a trabajar en una canción, sí, hace 2 años, por lo menos, sí. Y nos pusimos a trabajar en una canción a cuatro manos. Yo estaba en Tarragona en verano y empezamos a escribir una canción que acabó siendo Fiera, que es un tema que está publicado y que a día de hoy es imprescindible tanto en sus conciertos como en los míos, y creo que quedó una canción muy, muy chula. Entonces, pues bueno, fue una asociación, nos gustó mucho eso de escribir a cuatro manos. Sí. Y comentamos, tras la pandemia, oye, ahora volver a la carretera, ¿no? Pues qué duro va a ser volver solos al coche y la guitarra y a hacer kilómetros. Y dijimos, venga, ¿por qué no nos unimos? Y así, pues, lo compartimos, lo vivimos juntos. Y de ahí salió la idea de componer para este EP. Y nos pusimos manos a la obra. Y bueno, más o menos teníamos como 5 o 6 canciones, pero nos dimos cuenta que algunas sonaban muy a Joel Reyes, sí, y algunas muy a Esther Seco, ¿no? Entonces lo que buscábamos era encontrar un punto intermedio, intentar hacer algo que no sonara ni muy a mí ni muy a ella. Y creo que hemos llegado a 3 canciones que suenan, pues eso, con nuestra personalidad, pero que están como a medio camino entre lo que yo suelo hacer y lo que ella suele hacer. Uh-huh. Claro, yo entiendo que lo que tú me hablas, encontrar este punto medio, no es algo tan fácil. Pero a nivel musical, por ejemplo, ¿qué te aporta ella, como tú como músico, a la hora de decir, aparte de la amistad que me cuentas, el conoceros, pero qué te aporta a nivel musical, a la hora de hacer este EP, estos 3 temas? Pues ha sido muy interesante porque, como te digo, aunque los dos bebemos de las mismas fuentes, al final trabajamos las canciones de forma diferente, ¿no? Entonces, para mí lo que me ha aportado es trabajar la canción desde la más absoluta desnudez. O sea, yo normalmente acostumbro a componer una canción y la maqueto en casa, le meto batería, le meto bajo, no sé, intento adornarla para visualizarla, para ver qué traje le quiero poner. Y en cambio Esther trabaja desde la más absoluta desnudez, desde una guitarra y una voz y a partir de ahí dejando que la canción sea la que se explique por sí misma, ¿no? E intentando buscar los menos arreglos posibles, los menos instrumentos posibles. Y bueno, a mí me ha ayudado un poco a quitarme capas. Yo soy más de meter más capas, de rockerizar las canciones, y ella es más de buscar el menos es más, ¿no? Y ha sido muy interesante pues trabajar en eso. Ella quizá aceptando poner alguna capa más y yo aceptando quitarme capas. Toma ya, toma ya. Bueno, yo entiendo como tú lo estás contando, que como músico habéis tenido que disfrutar, tanto ella como tú, una barbaridad en este EP. Yo no sé si a uno le quedan las ganas de hacer más temas y meterse más en serio, porque vamos, yo por lo menos el tema que he escuchado, a mí me parece absolutamente fantástico. Y como tú dices, tiene esa marca propia de los dos entre uno y otra. No sé, a uno le quedan más ganas de decir, vamos a meternos a hacer más cosas, o es decir, venga, vamos a probar solamente esto, a ver cómo va. Bueno, nosotros, ya te digo, lo principal es que nos une una gran amistad y nos gusta dejar que las cosas fluyan. Entonces, hemos hecho estos tres temas, al final queríamos que salieran de forma más o menos inmediata. Luego, nuestras agendas se han ido complicando, pues como sabes, yo he sido padre y Neo ahora me ocupa muchísimo tiempo. Y entonces, pues bueno, lo que iba a ser una gira de muchos conciertos, al final se ha quedado, de momento vamos a hacer en libertad y vamos a ir fluyendo. Pero lo que tengo claro es que Esther y yo estamos condenados a trabajar juntos y a hacer más cosas juntos, Claro, ¿no? es lo que te Porque digo, porque yo veo que os encajáis de una manera fabulosa. sí. Y La solamente he verdad es que escuchado un no. tema, ¿eh? O sea que digo, cuando escuche todo el EP, voy a flipar. Y yo creo que la gente cuando lo escuche lo va a notar, ¿no? Sí, además, yo creo que las tres canciones son diferentes entre ellas. Creo que aportamos como tres colores diferentes. Una de ellas, bueno, el EP se conforma de tres temas. ¿Quién dispara primero? Que es el que estrenaremos el viernes. Y después hay una canción que se llama Los Jóvenes, y que es como un medio tiempo que a mí me recuerda a esas baladas de fiesta universitaria americana, ¿sabes? De cuando sonaban los lentos. Y es muy chula, la verdad, una canción muy chula que habla un poco de eso, ¿no? De pronto ves cómo ha pasado el tiempo y te sorprendes un día diciendo, joder, cómo vienen los jóvenes, ¿no? Y es un poco, esa es la idea, de decir, hostia, ya no somos jóvenes nosotros, ya estamos, ya los jóvenes son los otros, los que vienen detrás. Exacto, es una sensación que uno no se da cuenta No te das hasta que cuenta no se da exactamente. cuenta, ¿eh? Oye, porque ya lo has dicho, que son tres temas, lo hemos hablado que son tres temas, pero ¿cuándo la gente puede acceder al EP? Porque yo tengo claro, creo que lo he visto, que la gente que compre la entrada para veros en libertad ya va a tener acceso a los tres temas, ¿no? No, va a tener acceso a los tres, pero de momento solo hay uno terminado, que es quien dispara primero. Los otros estamos esperando poder finiquitarlos, pero finiquitarlos me refiero a mezcla y mastering. O sea, los temas están grabados, los tres, pero falta mezclarlos. Entonces, en cuanto estén disponibles, los enviaremos a la gente que haya asistido al concierto y serán los primeros en poder disfrutarlos. Ahora mismo, de memoria, no me sé las fechas. Sé que hay una fecha prevista para el lanzamiento del segundo adelanto, que es Los Jóvenes, y después, un poco más tarde, yo creo que en enero, será cuando salgan los tres temas. Claro, Saldrán. incluso en físico, ¿no? Porque también he visto que, claro, que la presentación o la edición en físico también va a tardar, ¿no? Sí, de momento el físico lo vamos a dejar porque, bueno, ya sabes, son muchos gastos el estudio de grabación y bueno, para hacer un formato físico tendremos que hacer más conciertos. No descartamos hacerlo en un futuro, pero de momento va a ser el formato digital. Estará en plataformas digitales, en todas las plataformas. Se podrá escuchar en todos lados, pero los que asistan al concierto del sábado, pues serán los primeros en tenerlo. Bueno, pues Y la oye. verdad es que yo tengo muchas ganas también de escuchar los otros dos temas finalizados, porque como te digo, Los Jóvenes me parece una canción muy bonita, y luego la tercera, la que completa el EP, se titula El Blues del Martillo, que es un ejercicio de estilo, un blues al más puro estilo años 30, años 20, un blues viejuno con sonido así muy muy, muy antiguo que hemos disfrutado mucho cantándolo. Uf, qué, madre mía, la piel de gallina, pero oye, ¿y cómo se monta el concierto? Porque, claro, hablamos de estos tres temas, pero ¿cómo habéis montado el concierto sin destriparlo? Entiendo que no vamos a destripar mucho, pero entiendo que cogéis canciones de ella, cogéis canciones tuyas, aparte de meter estas tres, van a sonar más temas que tengáis en la recámara, ¿no? ¿Cómo montas el concierto? ¿Cómo montáis, Pues perdón, eh? ¿Cómo tú montáis? lo has definido muy bien. O sea, más o menos el concierto va a estar compuesto por los tres temas del EP, por Fiera, que es esa otra canción que compusimos juntos hace un par de años, y luego pues temas de Esther y temas míos, pero que compartiremos. O sea, la idea del concierto es que en la mayoría del concierto estemos los dos en el escenario, pues yo cantando una canción mía, ella haciendo coros o compartiendo la canción y viceversa. Y luego tendremos algún momentito para tocar un par de canciones solos, más íntimo, pero la idea es que, pues eso, que ella esté en mis canciones y que yo esté en las suyas, para que sea un concierto más dinámico y que la gente pueda ver otro enfoque de canciones que ya han escuchado muchas veces. Claro, luego se lo preguntaré a ella porque también vamos a hablar con ella a nivel telefónico, también lo vamos a preguntar. Pero oye, ¿cómo te sientes compartiendo o teniendo, sí, compartiendo escenario, digamos, en plan, en el mismo plano, ¿eh? Es decir, sois dos artistas. A la hora de que ella te acompañe o esté ahí metiendo baza en tus otras canciones, no sé. Porque una colaboración o dos, tres temas que habéis grabado está bien, pero entiendo que la gran mayoría del concierto vais a estar los dos ahí compartiendo escenario. ¿Cómo se siente uno como músico? No sé si te encuentras más cómodo, dices, uy, estoy muy a gusto con ella porque la quiero y la conozco. ¿Cómo te encuentras? Bueno, a mí me gusta mucho compartir. Yo soy muy amante de invitar amigos a los conciertos, de hacer colaboraciones, porque creo que siempre es enriquecedor y yo con Esther me siento muy a gusto. Entonces, lo que hemos hecho a la hora de seleccionar las canciones que cantamos el uno del otro es buscar esas canciones en las que nos sentimos cómodos, nos sentimos identificados con la letra, nos sentimos identificados con lo que estamos cantando, ¿no? Eso es muy importante. Y la verdad es que de pronto las canciones adquieren otra dimensión, ¿no? Al enriquecerse con una voz diferente, otra forma de cantarlas. Y a mí me parece muy enriquecedor, muy, muy inspirador y muy enriquecedor. O sea, que lo vamos a disfrutar segurísimo. Seguro, seguro, seguro. Bueno, yo tengo que decir que este EP me ha cogido a mí de sorpresa porque yo creo que la última vez que te entrevisté sí que me hablabas de que, bueno, de que tienes tu material también aparte de este proyecto. Y por lo menos yo creo que también tenías, si no me acuerdo la última vez, me dijiste que estabas pensando en hacer, pues reunir todos los temas de toda tu carrera, celebrarlo de alguna manera. Sí. No sé, ¿has parado todo o realmente esto es solamente un divertido? No, eso, o sea, ese recopilatorio del que te hablé sigue en marcha. Lo que pasa es que es algo que quiero hacer con mimo y con tiempo y sin prisa. Mi idea es que hacia la primavera, hacia marzo o abril, empiece a haber algún tema adelanto de ese recopilatorio, algún tema, porque el recopilatorio tendrá como. En principio va a tener como unos 16, 17 temas de resumen de mi carrera y luego tendrá 3, 4 temas inéditos. Entonces, hacia marzo tengo la idea de sacar el primer adelanto y luego ir sacando varios temas adelanto hasta que salga el disco, que sería para después del verano del 2022. Porque, bueno, se cumplen 30 años en la profesión. Este año se han cumplido 20 años en Madrid y yo este año me han caído 50 años, entonces creo que son muchos motivos para celebrar, para hacer un disco. Además, va a ser un disco doble que voy a editar en vinilo. Por primera vez en mi carrera Toma ten, ya, era, era una espinita que quería sacarme y voy a editarlo en vinilo, en formato doble, doble vinilo. O sea, que va a ser una gozadera para mí. Toma ya, bueno, yo te digo que me ha sorprendido lo de Esther porque no me lo veía venir, pero sí que eres una persona, un músico, de que te gustas también dejarte llevar un poco por lo que te va llegando y entiendo que también esto no es algo planificado, ¿no? No, no, para nada, para nada. Yo soy una persona que me gusta dejarme llevar por el momento, por los impulsos y agarrar las oportunidades cuando aparecen, ¿no? Siempre hay tiempo para todo. Y esto pues fue una cosa, ya te digo, que se empezó a fraguar a través de conversaciones telefónicas y yo creo que hay tiempo para todo. El recopilatorio yo ya tenía la idea de sacarlo a finales del 2022, o sea, poco a poco y sacando algún tema, anunciándolo, pero hacerlo con mimo y cuidarlo muy bien. Entonces, pues siempre hay, yo siempre estoy en muchos proyectos, además de proyectos de versiones en Tarragona. Un tributo a Bon Jovi que hemos preparado que se va a estrenar el próximo 19 de diciembre en Madrid. Toma No ya, sé, pues siempre. fíjate, no lo sabía, ¿eh? Oye, bueno, No lo sabía. yo tengo que decir que aunque yo creo que sí que has puesto cosas de ese tributo a Bon Jovi, que la verdad es que aunque yo reconozco y yo lo he dicho públicamente que no soy muy muy seguidor de este tipo de tributos a bandas, sí que me he fijado que además eres muy fiel a los registros de Jon Bon Jovi, sobre todo de los primeros discos, ¿eh? Sí, es que, bueno, yo tuve mi época de cantante de orquesta y, bueno, siempre me decían, joder, las de Bon Jovi las clavas. Y bueno, debe haber algo ahí en el registro vocal, en mi voz, que es cierto que cuando las canto digo, ostras, pues sí, hay una cierta similitud, ¿no? Y bueno, es una cosa que se fraguó justo antes de la pandemia, se estancó, se paró por todo lo que ha pasado y ahora lo hemos retomado, sobre todo es un divertimento con el objetivo eso, de pasarlo bien y sobre todo tocar un montón de temas clásicos que a la gente que le gustan los de New Jersey pues lo van a disfrutar mucho. Bueno, eso es otra opción para verte. Bueno, yo la verdad es que estamos hablando, pero se avecinan y tienes un montón de cosas pendientes de hacer, aparte de evidentemente lo de tu hijo, que lo has comentado, que ocupa todo el tiempo, ¿eh, Joel? Uno, ¿cómo compatibiliza esa fase de padre o estado de padre que joder, que es que requiere mucho curro y toda la música que lo estás ahí haciendo? Pues la verdad es que es difícil, pero aprendes a optimizar mucho más tu tiempo. O sea, pues eso, ¿no? Ahora mismo estoy aquí con él, se ha dormido, pues aprovechamos para hacer la entrevista y mientras tanto me has pillado pues preparando la comida. O sea, soy, y luego pues estoy todavía preparando las canciones del sábado para el concierto con Esther. Estoy, ya te digo, ayer llegué de Tarragona, que he estado 2 días ensayando con otro proyecto en Tarragona. Estoy también metido en un musical que se va a estrenar en marzo. O sea, la verdad es que no me puedo quejar de cosas. Lo que pasa es que a veces me va a explotar la cabeza con tanta información, ¿no? Hostia, yo la verdad es que te tengo que reconocer que tienes un mérito no solamente de llevar a toda esa parte de trabajo, porque lo que te digo, el ser padre, yo es que creo que te exige no el 100%, sino el 300%, ¿eh? Sí, pero bueno, también tengo la suerte de tener una compañera que es una leona y ella es la que me permite muchas veces poder hacer cosas, ¿no? Porque ella se carga con la faena y la verdad es que tiene un mérito impresionante. Sin ella no podría hacer todo lo que hago. Bueno, muchas veces las mujeres, como tú dices, están ahí, parece que no existen o que están en la sombra, pero si no fuera por ellas en cuanto a este tipo de cosas, no podríamos seguir para adelante, ¿eh? No, no, es imposible, imposible. Y tengo la suerte de que Mary pues entiende y apoya mi trabajo al 100% y eso es muy importante, ¿no? Para ella sabe que es mi pasión, que sin la música pues sería otra persona muy diferente a la que soy y me ayuda en todo lo que puede para que yo pueda seguir pues eso trabajando, haciendo muchas cosas porque para vivir de la música pues por desgracia hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? Ojalá pudiera vivir solo de mis canciones, pero de momento no es posible, entonces tengo que hacer muchas cosas para vivir y para alimentar a Neo. Hombre, lógico, lógico. Oye, hemos dicho lo del tema, lo del EP, el quién disparó primero, que es el tema que está para que la gente pueda escucharlo, pero oye, ¿quién disparó primero? ¿Tú fuiste el que le disparaste primero hacia Esther o Esther es la primera que te disparó a ti? Bueno, la verdad es que solemos disparar a la vez. Vamos. Solemos herirnos mutuamente. No, ya te digo que enseguida la cosa fue, primero la cosa fue, oye, ¿y si hacemos algunos conciertos? Y de pronto yo tenía alguna idea de canciones por ahí en el cajón y le dije, oye, ¿y si aprovechando la coyuntura de los conciertos hacemos alguna canción juntos como hicimos con Fira? Venga, va. Y luego fue, oye, ¿y si hacemos unas cuantas y hacemos un EP? Venga, va. Y así va todo sobre la marcha. No, no sé muy bien. Yo creo que fui yo el que lanzó el órdago del EP Pero bueno, ya te digo, ha sido todo como muy, muy acordado y enseguida nos entendemos y vamos adelante con todo. Yo tengo que deciros que enhorabuena a los dos. Yo creo que, joder, yo creo que nos ponéis la piel de gallina. Yo solamente he escuchado, vuelvo a insistir, un tema para que la gente lo esté ahí escuchando y que diga, bueno, pues ¿cómo podemos hacernos con los tres temas? Por lo pronto, decir 27 de noviembre aquí en Madrid, en el Café Libertad, y vamos a decir que, claro, pocos conciertos se pueden ver, con lo cual que la gente aproveche este concierto. No se sabe cuántos va a haber junto a Esther, ¿no? Claro, ahora mismo no sabemos porque dependerá un poco de las agendas y del ritmo de vida de cada uno. Lo que sí que digo es que es un concierto el del 27 que se puede ver tanto en directo como en streaming, o sea, tanto de forma física como en streaming, por si alguien no puede acercarse a la sala, pero le apetece verlo desde casa, por tan solo 5 euritos, o sea, que creo que está muy bien y es, bueno, dicen que es el futuro el streaming. Yo me resisto a pensarlo porque nunca va a ser igual que ver un concierto en directo. Pero bueno, a veces estar en tu casita viendo un concierto con unas cervecitas y con tranquilidad con los pies puestos en el sofá tampoco está mal del todo. Oye, también es verdad que es una opción, ¿eh? Es una Claro, claro. opción que también yo creo que ayuda a las salas y a los artistas, ¿eh? Exactamente, sí, ¿no? Y que sobre todo, pues bueno, hay mucha gente que lleva el tema del COVID, lo lleva peor que otra, y hay gente que todavía no le apetece meterse en lugares con gente, en lugares cerrados, y que todavía siente una desconfianza o un miedo totalmente respetable y que tienen esa opción, ¿no? La opción de decir, bueno, yo no voy al concierto porque no me atrevo o no me apetece, pero lo puedo ver desde casa. Pues eso está fenomenal. Pues Joel, muchísimas gracias de verdad por dejarte tirar de la lengua. Para mí es un placer y oye, con ganas locas de volver a verte. Por ahora tenemos la opción del 27 de noviembre y bueno, felicitaros de verdad. Felicitaros tanto a Esther como a ti. Ahora le tiraremos la lengua a Esther, pero felicitaros porque desde luego estos tiempos seguir ahí al pie del cañón es una heroicidad, ¿eh? Sí, la verdad es que es así, es así. A mí me gusta decir, somos gladiadores, estamos ahí supervivientes en la resistencia, pero bueno, la música es una necesidad vital para nosotros y mientras haya fuerzas vamos a estar ahí. Así que nada, recordar que el 26, el viernes, ya tenéis disponible en plataformas Quién dispara primero, el primer single adelanto y que lo podréis escuchar todos. Ahí está, directamente. Nosotros, como no somos tampoco tan, vamos a amoldarnos también a eso y la entrevista la estarán escuchando el viernes 26. Así que Pues el entonces tema, pincharás el tema. solamente lo van a poder escuchar el viernes 26, lo estáis escuchando. Así que muchísimas gracias, Joel, y un abrazo enorme. Muchas gracias, Charlie, como siempre. Venga, Un un abrazo.